Este es Remy de Barranquilla, pa' los chiquillos y la chiquilla. Yo ando tío con la pandilla, llegamos a los paris y les palorilla. Mike, con eso hasta tú te guías, quiero ponerte cuatro y de rodillas. Esta nena una loquilla, debajo de eso te saco una manilla. Aquí pierde el que va a acostarse. Ella después del guaracheo quiere escaparse. Esto es pa' la calle, también la cárcel. Aquí no entra el que no vino a embriagarse. Prr. Marchané, ¿qué? Sigue roca, que sale de corte, lo vamos a corte. Prr. Que sale de corte. Baila guarachita, Barranquilla. Yo siempre he sido chato.